Se anotan al funcionarios estatales, güey, Congreso, Tuyola de Programa, Huanuc, Besajil, Yucatán, Seguro, Campeluc, en el julio 2019. Leu Congreso y Clúmula, Yanutanik, Leu Holpopil, Secretaría de la Administración y de las Finanzas, Olga Rosas Moya, el Secretario de la Seguridad Pública, Felipe Zairen Ojeda, Bechan Leuchnok, Abil Jalachil, María Fritz Sierra, Tialo Sassil, Kundo Balo, Tuyola, Luchak, Lele Iniciativa, Yucatán, Seguro, Beitu proponer tal un ojo Chile Congreso, Felipe Cervera Hernández, Bechaput Anil y Chile Coordinadores, Lulac Diputados, y Tile 62, Legislatura, Tialcabet, Pajacumpel, Muchtamba, Meya, Teduquín, el 9 de julio, las 11, Sassalquín, Tecuch, el Congreso, Sala de Usos Múltiples, Consuelo Zavala Castillo. Leu diputada Ipan Rosa Díaz Lizama Tuyala, Katana Klushnoshka Abil Jalachil, Tumenleti Talukub le Iniciativa, Bechanleti Tanutzak Ajol Biti Kajnalo, Bashten Tanuk Atalu Pastaliti le Congreso, Utsaku Pastaliti Jalachil, Umahandik Tahakintia Lushupal Tuyola le Nukbezahil Kalanilka, Ukaba, Fortalecimiento Tecnológico de Seguridad y Monitoreo Yucatán, Seguro. Bechan Tushkukatika Keshek Leu Almahtani Lumayah, Ley de Ingresos del Estado de Yucatán, del ejercicio fiscal 2019, del Beita Lucatic Le Mahantakino, Administración Pública y Chilomejil Puntos Constitucionales de Gobernación u Integrantes le Tumuch aprobarto le dictamen del Ujel Tummensal 44 al Mahtano y Kiluchiku Kasi Kumayah le Tummen Jalachil Yucatán. Tuchatanda le Bastutzolas leu diputado y Pri Felipe Cervera Hernández, Silvia López Escofía y Etel Miguel Candilano. Leu presidenta y le comisionó Carla Franco Blanco Tusasiltana Luxap y le iniciativa u le al Mahtani. Ley de gestión de residuos sólidos tumemasen uch hel tum benzaki tial maupatal mautzik bendal le bash kesho tial shanunuk le bash tukata Silvia López tutsak a holbil tuyole le iniciativa tial revocación tial mandato 56 municipios de tutustat anti le congreso a 30 municipios matu aprobarto bi 26 tu aprobarto at 50 municipios matu nukajo mishbali beituno kuyalik Franco Blanco kujetzele tumetso kukalaluk inelunukiko be 76 ayuntamientos tu aprobarko beikunjetzel y chile sesión ordinaria Tile 62 legislatura, cámaras empresariales. Y Chilumuchtama Miajile Comisión de Desarrollo Económico, los diputados integrantes y los Paklantzik Balnajo y Chilupemuchbay, y los representantes de las cámaras empresariales, Tuyola Ruyubalut Ano, Tialcatak Besak y Chile Iniciativa Ley de Mejora Regulatoria, Tustam Tumenunojala Chiclumila, los presidente de la Cámara de Comercio, Tiucajiljo, Michel Salún Francis, Tucubajumpel Juntus y han propuestas, los representantes de la Cámara de Industria Electrónica, Telecomunicaciones y tel Tecnologías de la Información, Eduardo Alvarado Tuyala. Le tie cuyilic malo cajel tum mensac al matano vale una huyilal tim mas kuntas kutsil tial cabella cubet pajal. Lo representante de la Cámara de la Industria tial ubetal nahop Said Pacheco Tuyala. Y chile balo map atak sasil tio bishkun yebi macal mac tile cámaras kuntak multar y chile consejo tile mejora regulatoria. Wajelu beita lutak multar tulaca lo ve tu menchen ospel cámaras kuntak besal ichi lo presidenta y la cámara de la industria restaurantera y de alimentos condimentados Alejandra Pacheco Montero tuyala malop tuyila y kilhum el kunsale almatano municipal tu mentak beslay kulpachutan tile almatano estatal y del federal lo presidente le muchkabil agencias promotoras de turismo de Yucatán Luis Herrera Albertos tu tasa jutan el chichna kil tuyola le senta la milop tile regulaciones o hebis Tuyola le uchaba lo cono el balo ma patalogua productos fraudulentos le ola el tucata catac besac ubeta le reglamentaciones tile jejelas much cabilo cono el uch en chiquintal utanom y chil uchacali le iniciativa justicia y chil comisión de justicia y de seguridad pública le diputadas y el movimiento ciudadano Silvia López y de Milagros Romero tu proponer toca naxac uch bolitac 60 jabo calil tile más con 15 xcole guaitlumile Hebis hechante le código penal nivel federal, bechan unak salulak kuchbolil tuyola sip elop tishkolelop. Lejelo tumen kachajolta pushakalil, lo proyecto tial dictamen tial ujel tummensa le código penal estatal, le almatan ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ley de igualdad entre hombres y mujeres, bechan le tial uchensa lumayas le uchmemolay instituto para la igualdad entre hombres y mujeres. Ley le beit kutukutik katia bollo pinelo, le ola tukata katak besa Shak, Ichile Shak Elilo, la iniciativa Ukuma Yashilo, Tumenket Utanil, y el campel artículos tile dictameno, Telkanaxak Ukuchbol el Sipilop, Tuyola el Scholelo, Bechan de Mashkubeti Kumpel, Nochlop Tishkolele, Mauchabal Halkabil. Lo presidente le Congreso Felipe Cervera Hernández Tuyala, le proyecto le dictameno Kutan Tuyola salarios mínimos, Matuyola unidades de actualización. Tumenbei una jugetel, Tuyola le buca con botal, Tuyola le sipi lobo y lobo. Rosa Díaz Lizama Tuyala, Watuk Atajka Seban Kunzak Utushta tele diputados o le cuadros comparativos o Tushtak Mutan Leutan Kubetikobo, Tialujan Botarta le dictameno. Tumenti Hetzan, Uchen Salumeyas le Uch Bemolay Instituto Tial Igualdad, Ichilship y Etel Scholel, Tialka Kaja Kumeyas le Tumbemolay Secretaría de las Mujeres. Leu presidente le comisionó Luis Borja Romero Tutus Beltashan, Tialkat Oshoktile diputado, su jumpel propuesta, Leili y Chile Iniciativa, Tuyola Lobilo, Cuyuchul y Chilac Tzilil, Cuenta Públicas 2018. Y Chile Comisión Vigilancia Tial Cuenta Pública y Tial Transparencia, Oshtilu diputado, su le junto Tustale Auditor Superior Tiklumir, Mario Can Marín, y Kilukubikuyash Hatil Shak Alilwa, Informe Individual, Tuyola le Revisión y Tial Fiscalización de Cuenta Pública 2018. Lo presidente le comisionó Alejandro Cuevas Menatus a Holville y Chilejuno Tillán le Shakalil Betapti 14 Molay Lob Halachil. 11 municipios Tumen Luchucan el Shakalilo Tak febrero 2020 con Cubur. Vale le informes o reportes o Getsanu Cubur Lala Huacpel Winalo Tumen le Almatan Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública y Chil Asuntos Generales le Holpopule Unidad de Vigilancia y Etel Evaluación Tile Molay Asei Jonathan García Tukuba Lushak Alil Bishu Binusasil Kunda Lob Lebashk Atal Tile Molay Lob Shakalta Bobo Tuyola le Cuenta Pública 2017. Atención Ciudadana. Y Chilumeyas le Comisión Especial de Atención Ciudadana Tostile Diputados o Leucholkinil Meyas le Comisiono Beishan Tuchajo Butanilka Ubet Pajal Muchtamba y Meyas Yetele Directores Hoxabob Meyas Tile Nahil Kambal Colegio de Bachilleres Tumen Tutusto Civil Junil Tuskukatiko Ka Antako Kuban Iniciativas. Le consejero jurídico Tijalachil Mauricio Tapán Silveira Tukuba Jumpel Iniciativa Tushku Proponertik Utsabalu Pastalil Tile Municipio So Ubeitalu Tak Muktalo Ichilef Takin Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Tialu Betal Proyectos Tushk Shanku Hetzel Uchunt Anilo Tialu Kabeya Kutak Muktalo Ichil.